en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todos y a todas. Estamos en un nuevo espacio de Punto y Círculo Comunicacional para la web radio La Biglietti. En esta oportunidad, desde la República Bolivariana de Venezuela, nos encontramos con el historiador, profesor universitario, profesor de educación media también, estudiante de la maestría en Historia de Venezuela de la Universidad de los Andes y también vocero de la comuna socialista agroturística Los Queniques. Una persona diversa y que, bueno, muy... muy voluntariosamente se ha sumado a este espacio de Punto y Círculo Comunicacional. Buenas tardes, Luis Lara, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti por la invitación y con placer acompañarte. Bien, Luis. Bueno, estamos en el estado Táchira, en los Andes venezolanos, para los que nos escuchan desde otras partes del mundo. Y sabemos que estamos viendo situaciones complejas. Este es un momento crucial para la Revolución Bolivariana aquí en Venezuela. Hay múltiples análisis. Hay muchas personas que se están preocupando por analizar este fenómeno. Bueno, nos gustaría saber cuáles son tus percepciones al respecto, cuáles serían esos aportes que podrías dar para el debate latinoamericano. Bueno, es bastante difícil porque el mundo actualmente está sufriendo una crisis civilizatoria de gran magnitud. Civilizatoria porque en cierto sentido la civilización como la conocemos está llegando a puntos de dilemas, ¿no? Como una especie de encrucijada civilizatoria. Nosotros vemos un mundo plagado de violencia. La vemos en el Oriente Medio, con la incursión de ejércitos mercenarios pagados para invadir países, desestabilizar gobiernos, en función de intereses que son ajenos a los de esas naciones, ¿no? En el caso latinoamericano, pues hemos visto que de una u otra forma América ha sido, o la América Meridional, como la llamó Simón Bolívar, ha sido una especie de dique de contención ante la avanzada del capitalismo y del neoliberalismo en la actualidad. Aún así, a pesar de los avances en materia social, de materia política y económica que no se pueden negar, vemos que algunos países hermanos pues están retornando al antiguo orden. Lo vemos en el caso de Brasil, lo vemos en el caso de Argentina, de todo el país. Vemos a otros consumiéndose en ello, vemos a México, que lamentablemente pues tiene gobiernos de derecha y a su vez tiene ejércitos, podemos calificarlo de paramilitares y regidos por los intereses de los cárteles del narcotráfico. Y eso con la complacencia de Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes en el mundo opinan que Venezuela es el epicentro de todos los problemas y los males del mundo y sienten el deseo total y absoluto de intervenir aquí a una expensas del bienestar y de la soberanía de la nación. Entonces, bueno, sobre eso hay diferentes otras apreciaciones que pueden derivar de allí, pero podemos considerar, por ejemplo, esta amenaza que se ha establecido con la OEA, que lamentablemente se ha elegido como una oficina para canalizar los intereses de Washington, bueno, los intereses de América toda, estableciendo ese paramericanismo de la doctrina Monroe, de que América es para los americanos, pero no para todos, sino para los sectores de poder estadounidense. Entonces, había algunas voces de defensa frente a Venezuela, pero hay otras que persisten en seguir amenazando, y eso nos tiene que preocupar profundamente. Luis, en este contexto de crisis civilizatoria, muy interesante, ¿cuáles son los mayores problemas que está enfrentando la República Bolivariana? Bueno, a gran escala, hay que reconocer que hay una teoría que se conoce con el nombre de teoría del caos. Esa teoría habla de, o uno de sus principales fundamentos es algo que se llama efecto mariposa. El efecto mariposa prácticamente se basa en un proverbio chino que habla de que el aleteo de una mariposa en Beijing, en China, podría ocasionar grandes consecuencias climáticas en Nueva York, por decirte algo. Pero lo que yo creo que resume ese postulado es que un hecho aislado, muy particular, aparentemente, puede tener consecuencias de proporciones inimaginables. Por ejemplo, para mí, en mi humilde opinión, la de nosotros empezó el 5 de marzo de 2003. Porque ese fatídico 5 de marzo, el día en el que el líder máximo del proceso de emancipación e independencia latinoamericana, Hugo Chávez, fallece. Y lamentablemente en ese elemento particular, quienes lo adversan vieron una oportunidad imperdible de retomar el poder. Entonces ellos se dan cuenta de eso y empiezan a recear la guerra. Y algunos que atribuyen esto pues a la falla o al fracaso del modelo económico, refiriéndose al planteamiento que él hacía de su socialismo del siglo XXI, diciendo que, bueno, cuando nosotros vemos estos problemas que han derivado de aquí, mira, tenemos la cuestión cambiaria, tenemos la devaluación constante del nivel económico y del nivel de vida del venezolano, tenemos prácticas, ¿cómo decirte?, fascinerosas, oportunistas, como que la llamamos aquí en Venezuela, y eso tiene que quedar claro para los radioescuchas en otras latitudes. Aquí tenemos lo que llamamos guachaqueo, que en el derecho internacional y en nuestra constitución, en su artículo 114, se conoce como delito de usura. La usura legalmente se reconoce como la compra, el hecho de que yo como particular compre un producto y lo puedo comprar en grandes cantidades y revenderlo a un precio superior al que en el que lo compré. Pasa que aquí le llamamos achaqueo en honor a un pequeño insecto que se conoce como achaco, que puede cargar varias veces su peso. Entonces lo comparamos con la forma de movilización del que hace la práctica, pero se llama usura. Igual hemos visto lo que se llama guarimba, la hemos vivido aquí en 2004, en 2007, en 2013, en 2014, los intentos del año pasado. Pero esa guarimba, que es un término acuñado por un referente de la oposición que se llama Robert Alonso en Miami, no es guarimba, porque en el derecho internacional, incluso en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, se reconoce como el hecho de que yo ponga en seguridad, o ponga en peligro, discúlpeme, la seguridad de mis coterráneos, se llama terrorismo. Simple terrorismo. Que yo te coarte tu libertad de tránsito, tu libertad de movilizarte de trabajo, que yo incluso te amenace con detener, eso se llama terrorismo. Entonces estamos viviendo ese tipo de situaciones, mucha violencia política, cosas que es muy muy triste, porque en Venezuela se ha conocido, bueno, siempre violencia como en muchas partes del mundo, pero la violencia política nosotros la podemos enmarcar aquí desde el año 2002 en adelante, cuando la llamada Coordinadora Democrática, que hoy en día es la Mesa de la Unidad Democrática, empezó una campaña comunicacional salvaje y atroz contra la persona y el gobierno de Hugo Chávez. Entonces de allí se han generado matrices de opinión, se han generado campañas de odio, que mira, que yo creo que no tienen comparación con ningún otro país. De hecho, un escritor estadounidense, muy reconocido y muy polémico, porque incluso ha declarado en ocasiones en contra del propio gobierno venezolano, del propio gobierno de Nicolás Maduro, se llama Noam Chomsky. Él llegó a decir una declaración suya muy polémica, que si los jefes de los medios de comunicación en Venezuela viviesen en Estados Unidos y hubiesen hecho lo que han hecho aquí, allá, lo que les tocaría sería la pena capital, la pena de muerte. Cosa que no está contemplada en el sistema venezolano. Pero lamentablemente con la muerte de Hugo Chávez, porque Hugo Chávez la mantuvo a raya, ellos intentaron golpe de Estado, intentaron, bueno, nunca se separaron de esa teoría, pero muy a su pesar Chávez los orilló por el camino electoral. Y luego del referendo de 2004, el 16 de agosto, Chávez se ratificó como gobernante, como presidente de la República, y ellos nos tocó aceptar. Pero que hemos visto, y para que tú veas cómo los triunfos electorales embriagan, que ellos en 2005 se abstuvieron de participar en elecciones parlamentarias. Sin embargo, pues, en ese sentido yo sí lo digo con mucha tristeza, que lamentablemente, bueno, no es lamentable, las circunstancias nos llevan a eso. Nosotros tenemos, el pueblo venezolano tiene una memoria muy frágil, pues no recordamos esos episodios de violencia. Pero lamentablemente, y ahí viene una crítica que sí hay que hacer, y es el hecho de que lamentablemente se puede considerar que en algunos aspectos, no por falta de compromiso, pero sí por las propias circunstancias, el gobierno de cierta medida se ha divorciado de su militancia. Lamentablemente, y tenemos que decirlo, porque una cosa es ser chavista, ser revolucionario, y otra es ser gobiernero. Entonces, claro, tenemos que comprender que Nicolás Maduro ha sido sujeto de un ataque desmesurado. De hecho, yo lo decía en una conferencia que tuve, que el Twitter, que posee más mensajes de odio y de desprecio, yo creo que en el mundo es Twitter de Nicolás Maduro, porque lamentablemente ha habido otra realidad que se ha enquistado en las áreas más sensibles del gobierno y del Estado venezolano, que es la corrupción. Porque pues no hay un compromiso del funcionario público, no hay un compromiso de los gerentes, no hay un compromiso de los agentes de seguridad en promover y en garantizar el buen cumplimiento de las políticas. Entonces, en parte eso es lo que nos está pasando. Y hay un pueblo creyente, total y absoluto, yo creo que hasta incondicional, y de hecho eso está demostrado en 5 millones de votos que se obtuvieron en las elecciones. Eso es lo que se llama el chavismo más duro que hay, que aún con bachaqueo, que aún con especulación, sigue creyendo en los postulados de la revolución bolivariana de Hugo Chávez, pero que lamentablemente tal vez, yo creo que en cierto sentido, por cierta debilidad de quienes lo representan, él se ve desmotivado a incorporarse total y absolutamente. Y no solo eso, sino que hay algo que ustedes, los comunicadores, manejan excelentemente, que son los discursos. Y en 17 años de revolución bolivariana, pero sobre todo en los 15 años de gobierno de Chávez, esta revolución tuvo la hegemonía discursiva del debate político, pero fundamentada en una cosa particular, que yo considero que es que esta revolución ha tenido siempre razón histórica, porque Chávez aquí dibujó perfectamente qué era la oligarquía, quiénes eran los oprimidos, quiénes fueron los que saquearon la riqueza nacional. Hemos visto cómo ese sector recalcitrante, radical, pierde su carencia argumentativa, su carencia argumentativa en los debates políticos. Pero en este momento pues se está volteando la balanza, porque vemos que al venezolano, sobre todo al militante chavista, se le ha despojado de su capacidad de discernimiento no, pero sí de crítica, en el sentido de que te despojo de tus necesidades básicas, de la alimentación, de la solvencia económica y todo, para que tú no reflexiones y no hagas el análisis profundo de lo que está pasando. Porque a pesar de que las colas, y son de verdad, es triste verlo y todo, pero ese es un problema dentro del complejo de situaciones, que es superficial, pero no se está yendo a las raíces estructurales del problema. Luis, estás, bueno, muy bien dibujando un escenario de los problemas vigentes, actuales, coyunturales, pero bueno, usted es historiador, ¿verdad? ¿Cuáles son esos problemas viejos, por llamarle de alguna manera, que la República Bolivariana de Venezuela viene acarreando, digamos? ¿Cuáles son esas batallas que, que bueno, que ya son antiguas y que de alguna forma el pueblo venezolano va a tener que reforzar la marcha para transformar. Tú sabes que nosotros en Venezuela tenemos o tuvimos a un gran historiador que se llamaba Mario Brisson Iragorri. Él tiene un libro muy hermoso que se llama Mensajes sin destino. Y él hablaba, por el año de 1951, de la crisis de pueblo que tenía Venezuela. Crisis de pueblo, porque él hablaba de la necesidad de una reconfiguración cultural de la nación. Batallas históricas pues no ha librado muchas, pero yo creo que la batalla más importante debe librarse en este momento, mira, y hay que decirlo con mucha sinceridad, contra la corrupción. Mira, de hecho Chomsky en la entrevista que te mencioné cuando te di referencia a él, él decía que los gobiernos latinoamericanos progresistas del siglo XXI, que no son los problemas de Venezuela, todos estaban siendo consumidos por la corrupción. Pero que vemos nosotros, que la gente siempre ve, por ejemplo, en caso de usted, Argentina, no, que es Cristina y Néstor eran corruptos, o sea, muchas veces esa corrupción no viene de que esté en la vanguardia de liderazgo, sino aquel que se encuentra en sitios clave estratégicos, pero él está allí escondidito, algún burócrata con aires de reyesuelo que siente que él dispone, que él manda, y lo tenemos en muchas instituciones, lo tenemos del Estado fundamentalmente, lo tenemos en muchas áreas estratégicas, donde son quienes disponen de recursos, te hablo de dinero, te hablo de materiales, te hablo, y hacen hasta pactos con gente del otro lado, incluso gente del otro lado que expresa el gobierno y todo, y lo vimos en nuestro entorno más inmediato, aquí en la montaña Sucrense, en Queniquea, donde hay personas que son totalmente adversarios del gobierno pero tienen contratos gubernamentales de materiales, reciben instrumentos tecnológicos, los revenden, machaquean con eso. ¿Eso sería una contradicción? Mira, yo creo que sí, pero es una contradicción que salta, pero no es una contradicción directa del liderazgo, sino de la base, no, o ni siquiera la base, yo creo que del mando medio, que no termina de entender cuál es su posición, esa famosa teoría de la clase media, que ya es medio esto y medio aquello, pues no termina de definir qué papel juega realmente, sino que estoy aquí, estoy allá, entonces quiero ser revolucionario, pero entonces me gustan también probar las mieles de las oligarquías y de las burguesías. Entonces se genera así, pero entonces también las contradicciones estarían en el sector adverso. Entonces yo desprecio el socialismo, yo odio, pero entonces yo te negocio con los celulares que se han traído por convenios con China. ¿Entiendes? Yo desprecio las políticas de gobierno, pero te negocio con los orinocos. Yo desprecio las políticas de gobierno, pero tengo un contrato para recibir cemento de la cementera del Estado. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, los beneficios, por lo que hablamos, hay una teoría de los economistas aquí, no, es que si el gobierno quiere prosperar tiene que eliminar los subsidios. Pero es que en Venezuela hasta la área más sencilla es la electricidad subsidiada. Eso mucha gente no lo sabe. El servicio de telefonía, que a pesar de todo y muchas cosas, durante muchos años ha sido subsidiado. Telefonía celular, telefonía fija. Hay unas misiones sociales, que él parte con la alianza en Portugal, el proyecto Canaima, reconocido como parte de las metas del milenio. Lo desprecio, pero voy con mi hijo agarradito de la mano que reciba su Canaima, porque yo estoy en contra del gobierno, estoy en contra del proceso político, pero me merezco que... pero aclaramos que la Canaima es un computador portátil. Sí, es una computadora portátil, más o menos para los radioescuchas. las proporciones de IBM o de HP o de Apple, pero es pequeñita y está en la misma, entonces hay que ver eso. Luis, digamos, usted ha enumerado una serie de problemas que decíamos que, bueno, que son problemas actuales, pero que también son de los históricos. Que, bueno, la corrupción, la burocracia, la falta de conciencia del pueblo. Una cosa que me parece muy interesante, que es la mala memoria, ¿no? Esta memoria a corto plazo, digamos, que me acuerdo un poquito para atrás y después no me acuerdo nada. Bueno, uno siempre ve, escucha en el sentido común, que eso es algo utilizado por las personas, ¿verdad? No, es que en mi país, ta, ta, ta, todo este tipo de cosas que acabo de enumerar. Pero bueno, entendemos que no tiene que ver con los países, ¿no? Usted lo dijo muy bien, todos los gobiernos progresistas se han enfrentado con estos dilemas, sino más bien podemos decir que está arraigado en el modo de funcionamiento de la sociedad, esta sociedad en el marco de una crisis civilizatoria, como usted dice. Porque, digo, para salirnos de una mirada moral, ¿verdad? De que si hay buenas personas o malas personas, digamos. No, yo creo que, como te dije, es cuestión de las circunstancias. También parte de los problemas, y para retornar a ese puntico, que es algo que es en parte una crítica que se le puede hacer a la política del gobierno bolivariano actual, y es la falta de profundidad discursiva. Cuando nosotros hablamos de la cultura rentista, pero no explicamos qué es la cultura rentista. Es decir, el beneficio única, sola y totalmente por la renta petrolera, lo cual nos han hecho un ente dependiente absolutamente de lo que ingresa con el petróleo. Y en parte, como te mencionaba Arizaño Iragorri, en su libro, ese mensaje sin destino, llega a decir que el venezolano tiene el deber de maldecir al petróleo, porque nunca sirvió para afianzar la venezolanidad. Él hacía una especie de chiste, diciendo que nosotros disfrutábamos comiendo queso fundido, que era famoso Chihuis, de la marca Kraft, y nos encantaba con el pan, nos encantaba ponerlo, pero nosotros teníamos terrenos llenos de ganado y de vacas que producían o podían producir miles y miles de litros de leche, de donde podíamos sacar queso, natilla y otros derivados, y nosotros no tenemos que estar importando una cosa que es totalmente química y totalmente desarraigada de nuestros valores culturales, pero sin embargo lo hacían. Por ejemplo, nos trajeron el béisbol, nos trajeron la cultura estadounidense, ahí empezó el proceso de transculturización. Pero lamentablemente, y yo lo veo como producto de eso, esa cultura rentista generó el obtener cosas rápido. Entonces, ganarme el dinero de una vez. Y de hecho, como educadores, yo creo que yo me atrevo, con mucho respeto, no solo a contextualizarlo entre Venezuela, sino entre Latinoamérica toda, que nosotros vemos mucha deserción escolar a raíz de que nuestros muchachos ven mucho más factible, más atractivo el hecho de dejar los estudios para salirse a trabajar y obtener dinero, porque no se ve la producción de conocimiento, el crecimiento intelectual, no se ve como una ganancia a corto plazo. El conocimiento cuesta y hay que sudarlo, y es un proceso que es tortuoso, es fuerte, y eso nos pasa aquí. Entonces, en parte, pues tenemos esa crisis de pueblo en ese sentido, también la desmemoria. Pues nosotros vemos a muchos actores del antiguo orden. Por ejemplo, yo veía en estos días un video del actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, diciendo que nosotros asumimos los gobiernos, queramos o no queramos, vamos a tener que tomar medidas impopulares. Medidas impopulares quiere decir acudir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, eso mismo que quebraron a Grecia, que la redujeron a un nivel de decadencia económica increíble, a la misma situación que vimos en Europa, específicamente en España, que produjo como el llamado Brexit en estos días, esta salida de Gran Bretaña, que unos la consideran un error, otros la consideran un gran acierto. Pues entonces él decía eso, nosotros vamos a tener que tomar eso, mire, usted no. Y no es la primera vez que el señor lo hace en otro programa, con un opositor muy, muy frontal al gobierno. Él decía, que bueno, con la cuestión de la política de vivienda en Venezuela, esta llamada misión vivienda implementada por Chávez, que era lo maravilloso de él, él asumió que en vista de su búsqueda de generar una integración continental, él dejó muchos problemas particulares de Venezuela, vamos a decirlo, no olvidaba, pues Chávez no era un hombre que olvidaba, Chávez era un hombre con una gran sensibilidad social, pero que sí tal vez lo dejó de lado por un momento, y fue la vivienda. Y entonces se genera esta construcción de viviendas a gran escala y todo aquello. Pero vemos al señor decir, después de que ellos aprobaron una ley en favor de garantizar la propiedad de las viviendas a quienes las habitan, viene el señor y dice una cosa como que no, pero es que nosotros vamos a revisar quiénes son las personas que pagan, no pagan vivienda, y a que no la pague, pues simplemente habrá que quitársela y darse a una persona que se la pague, una medida totalmente ultra conservadora, ¿no? Pero está mostrando lo que es, está siendo honesto, está siendo tan honesto como Donald Trump cuando expresa su desprecio por los mexicanos, por los árabes, por los sectores humildes, porque esa es la... Ese es el imaginario también. América no. Estados Unidos fundamentalmente lo hacen manejar y conducir por las corporaciones. Y aquí hay gente que está pidiendo y esperando en Venezuela la implantación de un gobierno corporativo. Entonces, es el momento en que nosotros pongamos la balanza de queremos. ¿Queremos el gobierno corporativo o queremos un gobierno humanista, un gobierno social? O vamos a esperar a que ellos se enclaustren. Pues yo oía a otro periodista decir en estos días, un reconocido periodista aquí en Venezuela, no, que a veces los que están en el gobierno a veces les hace falta un bañito de oposición, y eso es normal, es natural que haya un cambio en la correlación de fuerzas, es totalmente natural. Pero la cuestión, y lo que yo veo, tal vez va a sonar un poco duro lo que voy a decir, es que tenemos una oposición muy atípica, en el sentido de que es una oposición que es revanchista, una oposición que hace promesas de venganza. Ese es un mensaje del secretario general de la principal coalición de oposición, que es la Mesa de la Unidad Democrática, decir, bueno, es que todos los chavistas, los que están allá, los burócratas del gobierno y todo, incluso los chavistas de abajo, o sea, los chavistas de a pie, como puedo ser yo, pues yo no tengo un cargo. Yo no soy concejal, yo no soy ministro, yo no soy alcalde, no soy gobernador, pero soy un chavista de convicción. Entonces, arrepiéntase también, o sea, una amenaza total y frontal. Se quiere decir que la persecución que se vivió aquí, pasa que ese sería un tema que nos daría para mucho, el día 12 y 13, o los días 2 y 13 de abril en Venezuela, sería un parque de diversiones comparado con lo que ocurrió en caso de que ellos gobernaran. Entonces vemos eso, atípica en el sentido incluso de que pide, y lo ha hecho, pide intervenciones extranjeras, nada más esa aplicación de la Carta Interamericana, que tal vez ha sido en un sentido malinterpretado por el aspecto de la intervención, porque hay sectores que hablan de, bueno, que hay una intervención, pero no es una intervención militar, sería más que todo una intervención diplomática que tendría consecuencias. Y eso sí lo decía un opositor. Él es chavista, pero no está de acuerdo con Maduro. Se llama Nick Merevan. Él decía en estos días, ustedes no pueden pedir la aplicación de un instrumento que prácticamente garantizaría un bloqueo económico a Venezuela. Claro que después sería el pretexto para la intervención militar. Te dejo mal en el escenario diplomático, en el escenario continental. Te dejo casi como la representación del eje del mal aquí en Latinoamérica, y así justifico que intervenga la OTAN, o como dijo cierto expresidente colombiano, algún ejército amigo que quiera romper las cadenas de la dictadura en Venezuela. Luis, vamos llegando a este final del Punto y Círculo Comunicacional. Fue un placer conversar con usted. Recordemos que estamos hablando con el profesor Luis Lara. Él es profesor universitario, historiador, estudiante también de la maestría en Historia de Venezuela de la Universidad de los Andes, aquí en el estado Táchira. Y parece que ya tenemos un próximo punto y círculo comunicacional, ¿no? Algunos planteos ahí bien interesantes de cómo debe estar alerta no solo el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, sino también de otras latitudes en relación a esta oposición atípica. Es decir, necesitamos un esfuerzo político, teórico, de caracterizar a estos sujetos que se están viniendo con todo. Entonces, bueno, Luis, de verdad, nuevamente muchas gracias por este contacto con la web Radio La Biglietti y hasta un próximo encuentro. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.